Buenas noticias. Llegó Feria Marmal 2022. Todo lo que necesitas para que el sueño de tener vivienda propia sea una realidad. Del 6 al 30 de junio, descuentos en promedio de 40 millones de pesos, beneficios en gastos de escrituración, ruleta de premios donde ganas al instante y mucho más. Visítanos en nuestras salas de venta o escríbenos al 321-486-2049 y aprovecha esta gran oportunidad. www.marval.com.co. Aplican términos y condiciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Luego de que el Consejo Nacional Electoral entregara oficialmente la credencial a Gustavo Petro como presidente de la República, el mandatario electo se reunió en la Casa de Nariño con el presidente saliente Iván Duque para acordar los primeros pasos del empalme que inicia mañana para una transición armónica, institucional y transparente. En las últimas horas se registró un nuevo atentado del Clan del Golfo contra la fuerza pública en Santa Fe de Antioquia, en el que falleció el agente de la estación de policía Joyler Mosquera, de 27 años. Este hecho se suma al asesinato de la uniformada Andrivanesa Merlano Amaya, de 25 años de edad, en esta zona del país. Las autoridades ofrecen hasta 100 millones de recompensa por información de los responsables. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está profundamente decepcionado por el fallo de la Corte Suprema que reafirmó el derecho a portar armas de fuego en público en toda la Unión Americana, ya que, según Biden, contradice tanto el sentido común como la Constitución. Y en los deportes, Colombia obtiene su primer oro en el desarrollo de los Juegos Bolivarianos que se disputan en Valledupar. La medalla se la lleva la esgrimista María de los Ángeles Jaramillo Quevedo en la modalidad de espada individual femenina. ¡Feliz noche! Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Mauricio Amador y hoy vamos a cerrar nuestro ciclo de covers haciendo homenaje al rey del pop Michael Jackson con grandes versiones de sus clásicos, como por ejemplo esta canción que él originalmente grabó en 1971 con sus hermanos, con los Jackson 5, y fue éxito en la versión original, pero también unos años después Gloria Gaynor en el 74 hizo esta versión a ritmo de disco que fue uno de los grandes éxitos de la carrera de ella. En honor a Michael Jackson, Gloria Gaynor con Never Can Say Goodbye. Vamos ahora con una canción que Michael hizo muy famosa en 1979 en su álbum Off the Wall, y de hecho fue compuesta por Tom Butler. Es una canción que habla sobre una ruptura y sobre una tusa realmente, y se cuenta que quien le generó esa tusa a Tom Butler fue Karen Carpenter. Karen Carpenter parece ser que fue la pareja de él un tiempo y fue la inspiradora de esta canción que Tom Butler originalmente quería que fuera grabada por Frank Sinatra, pero Quincy Jones le dijo, no, sabe qué, démela a mí y le prometo una grabación inolvidable. Dos años después, Michael Jackson hizo la versión más famosa de este tema, y esta versión que van a oír ahora la hace una leyenda del country. Por Willie Nelson, aquí está She's Out of My Life. She's out of my life. She's out of my life. And I don't know whether to laugh or cry. I don't know whether to die, and it cuts like a knife. She's out of my life. It's out of my hands. It's out of my hands. Think for 2 years she was here, and I took her for granted. I was so cavalier. Now the way that it stands, she's out of my de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Gotta be there. Be there. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Hoy cerramos nuestro ciclo de covers con versiones de los éxitos del rey del pop Michael Jackson. Y estaban oyendo esta canción que en su versión original fue el primer éxito que él tuvo en solitario en 1971. Esta versión es de Chaka Khan y estoy hablando del tema Got to Be There. Vamos ahora con otra canción que también fue uno de los clásicos que grabó Michael durante su infancia. Uno de los éxitos más importantes de The Jackson 5. La versión original fue número uno en los 100 de Billboard, y años después esta canción volvió a ser número uno en esa misma lista, en esta versión que hizo Mariah Carey junto con Trey Lawrence para su concierto en MTV Unplugged. Aquí está I'll Be There. Where there is love, I'll

You. Vamos a continuar ahora con uno de los grandes clásicos de la carrera de Michael en solitario, un tema que en su versión original pertenece al álbum Thriller, el álbum más vendido de todos los tiempos, álbum de 1982. Dos años después, una leyenda del jazz, Don Miles Davis, legendario trompetista, icónica figura, grabó esta versión en 1984 para su álbum You're Under Arrest. Aquí está Human Nature. Sabor de la noche. Tava jogando sinuca, uma nega maluca me apareceu.

took me by surprise. I can't help but see you running up to my mind. Helpless as a baby, sensual disguise. I can't help but love you. Esperanza Spalding nos acompañaba a esta hora con su versión de un clásico que Michael Jackson originalmente grabó en el álbum Off the Wall de 1979. Composición de Stevie Wonder y de Susie Green, el tema I Can't Help It. Vamos a continuar ahora con música. Soy Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. El turno ahora es para una de las canciones más conocidas de la carrera del rey del pop, original del álbum más vendido de todos los tiempos, y aquí está esta versión por Scott Bradley's Postmodern Jukebox junto a Wayne Brady, Thriller. Evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, oh, but terror takes the sound before you make it. Yeah, you start to freeze as horror looks you right between your eyes. You're paralyzed, 'cause this is Thriller, Thriller Night. And no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's Thriller, Thriller Night. You're fighting for your life inside a killer thriller tonight. Hey ladies, the door slam and realize there's nowhere left to run. Oh, you feel the cold hand and wonder if you'll ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination, girl. But all the while you hear a creature creeping up behind. Oh, you're out of time. This is Thriller, Thriller Night. And there ain't no second chance against a thing with 40 eyes. This is Thriller, Thriller Night. You're fighting for your life inside a killer thriller tonight. Oh, night creatures call and the dead start to dance in their masquerade. Oh, there's no escaping the jaws of the alien this time. Open wide, it's the end of your would ever try. This is Thriller, Thriller Night. So let me hold you tight and share a thriller, thriller. This is Thriller, oh, Thriller Tonight. Girl, I can thrill you more than any fool would ever try. This is Thriller, oh, Thriller Tonight. Girl, let me hold you tight inside a thriller, killer. Thriller, killer, chiller, apophilia. Girl, I'll be your thriller tonight. Let me be your thriller, baby. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Ya no sé qué va a pasar. Ya no sé. Luis Miguel nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Hoy, homenaje al rey del pop Michael Jackson con versiones de sus clásicos. Y este es un tema que, aunque la versión original no la grabó él, sin lugar a dudas la más famosa es la que él hizo en 1978 junto con sus hermanos, con The Jacksons. La versión original se llamaba Blame It on the Boogie y hace parte del álbum Destiny en 1978. Y Luis Miguel tuvo uno de los éxitos más grandes de su carrera años después, en 1990, con esta versión en español, ¿Será que no me amas? Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con otro de los temas más importantes de Michael, y en una versión que tiene una connotación muy especial porque fue grabada en vivo en Nueva York en el 2009, en el mismo verano en el que Michael falleció, y quien la grabó fue el gran Lorenzo Giovanotti. Hizo esta versión rapeada en italiano de uno de los temas más importantes de la carrera de Michael, Wanna Be Starting Something. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Para sentir todo café, para la salud y el amor, queremos café y para